mi penúltimo viaje. Lo que pasa aquí en la Tierra ya no lo va a arreglar nadie. Estoy pensando en hacer mi penúltimo viaje en una nave espacial llamada Virgin Galactic, pues vivir aquí en la Tierra se está haciendo insoportable, porque el ser humano es insolidario, insaciable, egoísta, avaricioso, incoherente, dominante. Esperándome se encuentra la nave espacial, mi nave. Mucho más de 10.000 metros está dispuesta a elevarme. Llegará a la ingravidez, donde el espacio es de nadie. Por fin va a llegar el día que yo vuele por el aire. El número reservado que no se adelante nadie, pues yo ya estoy preparado para hacer este viaje. Cuando llegue a ese lugar donde ni la Tierra mande, mi cuerpo allí flotará como plumita en el aire. Saludaré a las estrellas y a los luceros más grandes. A la luna besaré de noche sin vernos nadie. El sol me estará mirando desde su trono brillante. A la Tierra desde allí la veré insignificante, dentro de un charco de agua como una tercera parte. Disfrutaré estando solo, una soledad agradable, no como la de la Tierra que va solo entre millares. Pero si algún astronauta me encuentra en ese paraje, se habrá acabado el misterio que tenía este viaje. Después, lo mismo que todos, haré mi último viaje. Ese sí que será lejos. No podrá encontrarme nadie.